trono. Firmaste la matanza de niños soñadores, asfixiando creadores y cubriendo dictadores, violadores. De Chile te acordaste, el golpe apoyaste, asesino. Se hunde tu nación, el 11 cayeron las torres Babilón, caíste seco, sin amortiguación. Se devolvió la mano y paga en esta tierra. Ladras como una perra, la táctica no erra. Caerán como el imperio de Roma, todo ojo lo verá y tu muerto no podrá. A mí no me importa lo gringo ni lo más mínimo. Hablan de antiterrorismo, lo muy cínico. Esos hijos de puta siempre están detrás de todo. Siempre ando cosechando por todo el mundo el odio. Bueno, aquí en Chile tienes un enemigo más, que está ni ahí contigo ni con tu guerra por la paz. Mentirosos, asquerosos, ciegos y egoístas, que sepan todo que ustedes financian terroristas. Así como la CIA, tu secta te asesino. Entrenó para el golpe, entregó armas a milicos chilenitos. Para el día de hoy sigamos fieles. Nuestra prensa apoya a los sangrientos que eres. Que somos tontos como la gente no ve, que detrás de todo hay algo raro. Si aún no saben quién fue el genio que botó las torres, a las dos no fue un talibán, fue Dios. Promesa, pacto, juramento, el ocaso es tu lamento. Predicciones, profecías, ¿en dónde está tu CIA? Apareció el Mesías, ¿en dónde más te duele? Uyuyu, ay, ay, ay, oy, oy, oy. Qué tremendo ataque, certero jaque mate. 7-3, 11 en la memoria, 2001, 11 es la gloria. Arriba la victoria, abajo tus divisas, imperio de ceniza. Paga tu codicia, estado capitalista. Artilleros te vigilan preparando ataques de terror, pisando con la fuerza de Sansón, celebrando brazo arriba hasta cayendo Babilón. Esto te pasó por ser abusivo, perro explotadores de países, chicos marionetas del imperio. Tienen que apoyar a tu tío San, porque si no apoya no les va a pasar. Platita a los tiranos, a los putos fachos. Este es el canto de la alegría, perros abusivos, les llegó el día. Tienen que pagar, paga la paga, paga la paga, paga la paga.